Nosotros deberíamos ser el deleite del corazón de Dios. Pero en cambio de eso, ay hermanos, con nuestra forma de vivir y actuar, debemos ser un motivo de pesar en el corazón de Dios. ¿Por qué Él ha sido tan bueno con nosotros? ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido bueno? Levante la mano. Y ha sido fiel. Y ha sido generoso. Y ha sido misericordioso. Nos ha aguantado en las buenas y en las malas. Porque la esperanza de Él es que lleguemos a ser fieles en todo. Fieles en la administración de nuestro tiempo. Fieles en la administración de nuestro dinero. Fieles en la administración de nuestra salud y fuerza física. Todo. Pero tristemente tenemos que confesar que hemos sido más infieles que fieles. Ahora, la razón por la cual Dios exige de nosotros fidelidad es porque Él es fiel. Y yo quisiera tener amplio tiempo de sobra para que leyéramos, estudiáramos todos los pasajes, pero es imposible. Los tendría aquí hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Hay 3, 4 hermanos que dijeron amén, se quedarían con nosotros. Porque están ayunando o no tienen dinero para ir a almorzar. Los demás desertarían uno por uno. Pero Dios ha sido fiel, o es fiel. Miremos unos textos. Yo voy a leer y algunos hermanos que los tengo aquí anotados. Dice Isaías 49:7. Los que están tomando nota pueden apuntar estos versículos y después leerlos y estudiarlos. Isaías 49:7 dice, fiel es el Santo de Israel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Fiel. Deuteronomio 7:9. Dios fiel que guarda el pacto. Pacto es una promesa bajo juramento. Y Dios guarda el pacto. O sea, Dios es fiel en cumplir su palabra, hablada o escrita. Eso caracteriza a una persona fiel. Una persona fiel que hace, cumple lo que promete, entrega lo que ofrece. ¿Quieren ustedes saber cuál es la definición de fidelidad? Pues se las voy a dar. En inglés la palabra fidelidad es faithful. Nosotros, hermanos amados, tenemos que desarrollar fidelidad en todo tiempo, lugar y circunstancia. No podemos tener esos altibajos de muchos cristianos, fríos y calientes y más que todo tibios. Y la Biblia dice que al tibio Dios lo va a escupir, lo va a vomitar de su boca. Necesitamos ser fieles, hermanos. ¿Fiel qué significa? Constancia. ¿Qué más? Aquí estoy buscando mi hoja, porque todo esto lo apunté en unas hojitas. Fiel significa constante, responsable, que si asume un deber, lo cumple. Aunque le cueste un esfuerzo extraordinario, mueve cielo y tierra por cumplir la responsabilidad que se le ha impuesto. Fiel es confiable, digno de credibilidad, porque uno sabe que no lo va a defraudar, no le va a fallar, no le va a engañar. Cuando él empeña su palabra, ¿qué hace? La cumple. Pregúntese usted, hermano y hermana, ¿seré yo fiel? ¿Fiel a Dios? ¿Fiel a mi familia? ¿Fiel a mi iglesia? ¿Fiel a mi sitio de trabajo? Yo le voy a decir, hermano, un fiel se esfuerza por llegar temprano, no solo al trabajo, sino a la iglesia. Ser de los primeros en llegar y los últimos en salir. Y hace mucho más de lo que se espera de él. Algunos de nosotros tenemos la maña, porque es maña, de hacer lo mínimo, lo menos que se espera de nosotros. Eso no es fidelidad. Fidelidad, mire hermanos, es una cualidad que no podemos nosotros dejar de desarrollar. Si esperamos algún día vivir, reinar con Cristo en la eternidad, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona. ¿Quiénes son los que lucen las coronas? Los reyes, las reinas y la corona. Y hay varias coronas en la Biblia: corona de la vida, corona de gloria, corona de justicia. Esas coronas están reservadas ¿para quiénes? Para los fieles de la tierra. Algunos de ustedes, la actitud que tienes, con tal de entrar al cielo me basta, aunque entre resbaladito. ¿Hay algún colombiano aquí? Allá en Colombia se dice dejando pelos en la gatera, dejando pelos en el alambrado, resbaladito. No, hermanos. Según 2 Pedro capítulo 1, Dios quiere que tengamos una entrada abundante, una entrada triunfal al reino de los cielos, en medio de vítores y banderas, la entrada de los conquistadores, la entrada de los vencedores. Mira, hermano y hermana, deje su conformismo. Usted dirá, yo estoy bien, a comparación del resto, yo estoy bien. Sí, está muy bien. Bien mal, parece contradictorio, pero ese es un dicho. Bien mal, porque lo único que Dios premia es la fidelidad. Y yo le voy a decir, el texto es claro. Si conservamos hasta el fin, vuelva a leer, hermano Cantú, para que los hermanos se queden convencidos. Versículo 6. Pero Cristo, como su hijo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin. Hasta el fin de nuestras vidas. La confianza. La confianza, ¿y qué más? Y el gloriarnos en la esperanza. Ahora lea el versículo 14, el mismo capítulo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ja. Dos veces en un mismo capítulo dice que si queremos ingresar al reino de los cielos, a vivir, a reinar con Cristo por la eternidad, tenemos que ser fieles. Usted está poniendo en riesgo su salvación con tal por no ser fiel. Ah, es que yo levanté la mano y acepté a Cristo. ¿Y eso qué? Ese es el primer paso. Y usted dio el primer paso y ahí se quedaron, estáticos. No, hermanos, hay que avanzar. Hay que hacer todo lo que está de nuestra parte para crecer, desarrollar, madurar y llegar a ser la clase de creyentes en Cristo Jesús que son dignos de encomio, dignos de admiración. Dios es fiel y exige que nosotros seamos también, ¿qué? Fieles. Vamos a leer otro versículo acerca de Dios. Dios es fiel. ¿Pueden repetir eso ustedes? Dios es fiel. Ajá, me encanta Lamentaciones 3:23. Ese sí quiero que el hermano Pedro lo lea y ustedes lo deben anotar, subrayar en sus Biblias. Este se ha vuelto himno, se ha vuelto coro. Léalo, por favor, hermano. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel, hermano amado, y no nos falla jamás, jamás, jamás. Aún en las circunstancias más peligrosas de mi vida, en los enfrentamientos que he tenido con las guerrillas en Guatemala, Salvador, Colombia, aún los enfrentamientos, numerosos enfrentamientos con los brujos, aún en los asaltos, cuando han tratado de secuestrarme y matarme, la delincuencia común. Mire, hace poco, esto nunca creo habérselo contado, se comunicó conmigo un abogado del narcotráfico y me dijo, tenga cuidado, porque los traficantes lo quieren secuestrar. No por dinero, porque yo no tengo nada, yo no tengo ahorro, no tengo seguro, yo no tengo dinero. Yo vivo al día con lo que Dios me aporta mensualmente a través de esta iglesia y de otros. ¿Por qué me quieren secuestrar? Porque usted es una amenaza para ellos. Usted ha liberado a muchos drogadictos. Usted ha liberado a algunos traficantes. Es conocido. Usted advierte a la gente. Sí, los narcotraficantes han invadido las iglesias. Y yo lo he estado advirtiendo. Están lavando dólares en las iglesias. Han abierto bancos corruptos en las iglesias. Y como yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad, yo he denunciado eso. Entonces me mandó a advertir, tenga cuidado. Dijo, varias veces han enviado personas a secuestrarlos, pero lo ven a usted rodeado por 4 hombres altos. 4 hombres altos y rubios, parecen judíos, dijo. ¿Quiénes serían ellos? Pues mis guardaespaldas, mis guaruras. Pero yo no pago un centavo por ellos. Mire, yo les puedo mencionar nombres de apóstoles muy famosos que andan armados y que tienen guardias armados que andan con ellos día y noche, guardaespaldas. Hubo un evento en el oriente del país en que me rindieron un homenaje y me dieron una gran copa que parecía la Copa Mundo. Por 50 años de ministerio en esa área, una copa así, con una inscripción que decía, honor al patriarca, porque yo abrí a muchas iglesias en esa zona del país. E invitaron a otro apóstol que llegara, y no voy a mencionar nombres. Llegó en avioneta, yo llegué en mi pick-up chino cochino, y él llegó en avioneta y aterrizó en una ciudad cercana. Y cuando llegó al lugar donde se iba a hacer el homenaje, observé que venía con 4 guardaespaldas. Las mega iglesias en Guatemala tienen guardias armados en las puertas, día y noche. Bueno, las horas en que está abierta, que está funcionando la iglesia. Eso es triste, hermanos. Porque, ¿qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Los defiende. A sus ángeles mandará acerca de ti o alrededor de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Necesitaremos armas? ¿Necesitaremos guardias? No, si confiamos en Dios. ¿Y qué es una persona fiel? Alguien que confía y que es digno también de confianza. Dios es confiable. Podemos creer a su palabra. Su palabra es eternamente verdad. Dios jamás ha violado su palabra. Jamás ha contradicho su palabra. Jamás ha anulado su palabra. Su palabra es firme. Y exige lo mismo de nosotros. Ah, pero, y ahí viene el montón de excusas, pretextos, evasivas. Pero Dios sabe que yo soy débil. Usted es débil porque quiere ser débil. Porque la Biblia nos dice que si nosotros buscamos a Dios, Él, en Efesios 3:16, dice, fortalecidos con potencia del hombre interior por el Espíritu Santo. Usted no se alimenta bien con la palabra y no permite que el Espíritu Santo aplique esa palabra, vivifique esa palabra en su vida para que usted sea ¿qué? Fortalecido con potencia en el hombre interior por el Espíritu Santo. Mira, hermanos, es tiempo que dejemos de buscar excusas. Es tiempo que dejemos de andar acusando a otros. Es que mi mujer, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi suegra. ¡Ja! Usted es responsable por su propia vida. La Biblia dice, cada uno de vosotros dará cuenta. ¿Por el vecino, el amigo? No, dará cuenta de sí mismo. Usted va a comparecer, quiera o no, ante el trono de Dios o ante el tribunal de Cristo, a dar cuenta de qué. Solo de sí mismo. Por eso la Biblia dice, júzguese cada uno a sí mismo, y eso es lo que debe hacer usted esta mañana. Antes de que fallezca y tenga que comparecer delante de Dios para ser juzgado, porque entonces será demasiado tarde. Sí hay gente fiel aquí, pero hay muchos infieles. Y Dios, que es fiel, también exige que nosotros seamos fieles. ¿No les parece? Primera Tesalonicenses 5:24, hermano Pedrito. Pedro volvió a cometer un error en no avisarme a qué horas tenía que terminar. ¿Soy el predicador de cuál evangelio? ¿Quién dijo eterno? Yo lo he dicho, claro. Y lo soy. El evangelio que yo predico es el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es un evangelio eterno. Tan eterno como Dios es eterno. Es primera. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama y, por lo tanto, hará lo que ha prometido, lo que ha prometido hacer. Una persona fiel cumple su palabra. No importa lo que tenga que hacer, cumple. Y si por alguna razón no puede cumplir en el momento, él busca a la persona a la cual le ha hecho la promesa para hacer algún tipo de arreglo con esa persona para cumplir al plazo más corto. Dios quiere que seamos fieles, hermanos. Dios es fiel. Cristo es fiel. Al Espíritu Santo, en un pasaje que no lo voy a buscar en el libro de Salmos, se le llama Espíritu fiel. Fiel. Padre, Hijo y Espíritu Santo, fieles. Y por lo tanto están en su pleno derecho de exigir de nosotros, ¿qué? Fidelidad. El tiempo no permite, hermanos, pero yo quisiera poder estudiar los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento que fueron fieles. Ya vimos que Moisés fue fiel. Pero en la Biblia, aquí tengo la lista de hombres que fueron fieles en el tiempo del Antiguo Testamento, y solo lo voy a leer para que lo apunten los que tienen interés de seguir estudiando el tema. Caleb, Deuteronomio 1:36. Caleb, ¿se acuerdan que Moisés mandó 12 espías a reconocer la tierra de Canaán? Y cuando volvieron, 10 espías dieron ¿qué clase de informe? Desalentador. ¿Sí? Sí, es una tierra ubérrima que fluye, pero, y ahí vienen las excusas. Hay unos hombres gigantescos y infundieron miedo en el corazón del pueblo, y por eso el pueblo no entró a conquistar, sino que el pueblo por 40 años anduvo divagando por el desierto por culpa de esos malos mensajeros. Solo dos dieron un informe positivo, favorable. ¿Quiénes fueron? José y Caleb. Y ahora pregunto, hermanos, de esos 12, ¿cuántos de ellos entraron por fin a la tierra prometida? Solo esos dos, Josué y Caleb. Y usted quiere entrar al reino celestial, tiene que ser como Caleb. Sí, hay obstáculos. Hay muchos impedimentos en el camino al cielo. Hay gigantes espirituales, principados y potestades que se le van a levantar contra nosotros. Pero hermanos, si perseveramos, vamos a ingresar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea en la tierra, ya sea en el cielo, sea donde sea, vamos a participar de ese reino. Vamos a reinar, ese es el premio, y qué glorioso premio nos espera. No solo tener el perdón de los pecados y una promesa de vida eterna y unos pequeños cambios en nuestra forma de pensar, hablar o de vivir. No, Dios quiere hacer obra radical en nosotros. Debían estar entusiasmados, debían estar saltando y brincando, pero no, porque la conciencia nos está redarguyendo. ¿Sí? No somos tan fieles como debíamos de ser. Abraham fue fiel. Nehemías, este sí quiero que lo lea el pastor, Nehemías 9, 7 y 8. Lindo este pasaje. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Oigan eso. ¿Quiénes son los escogidos? Ya va a ver cuáles son los escogidos. Si usted quiere dejar de ser un llamado para ser un escogido, quiere dejar de ser cizaña para ser trigo, tiene que seguir el ejemplo de Abraham. Léalo. El Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste y le pusiste el nombre de Abraham. Y el escogimiento no fue arbitrario. Dios no dice este sí, este no. Yo recuerdo en Medellín, Colombia, donde yo me crié, había un cementerio llamado el Cementerio de San Pedro. Era el de los ricos. Y una vez íbamos pasando por el cementerio con un amigo de noche y oímos una voz, unas voces adentro. Uno decía, este sí, este no, este sí, este no. Y ¿sabes lo que pensamos? Que estaba Dios y el diablo se estaban repartiendo las ánimas. Este sí, este no, como diciendo, este se va al cielo y este se va al infierno. No, hermanos, Dios no es arbitrario. Él escoge en base a ciertas virtudes, cualidades que nosotros hemos desarrollado, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Qué dice aquí de Abraham? Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergueo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Qué cualidad vio Dios en Abraham que no vio en otros? Fiel su corazón. Lo escogió para darle en propiedad la tierra prometida. Y más tarde encontramos que Dios llamó a Abraham amigo. ¿Qué clase de persona escoge Dios para que sean sus amigos? ¿Los inconstantes? ¿Los infieles? No, señor. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? A los 12 apóstoles, bueno, 11, que fueron fieles, ¿sabe lo que le dijo Dios? Ya no os llamaré siervos, os llamaré ¿qué? Amigos. Amigos. El mayor honor que puede tener una persona en esta vida es que Dios lo considere su amigo. Qué lindo. Ese es mi deseo. David fue llamado fiel. 1 Samuel 22, 14 dice: ¿quién es tan fiel como David? ¿Quién más? Judá, uno de los descendientes de Jacob, dice que Judá aún domina con Dios y es fiel con los santos. ¿Por qué es que Judá dominó, ejerció una autoridad suprema? Porque era fiel. ¿Quiere usted tener autoridad en su casa y en todo lugar? Pues tiene que ser fiel. Otro que fue fiel fue Samuel. 1 Samuel 2:35, hermano Pedro. Yo lo leo aquí. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y en 1 Samuel 3:20 dice: Samuel era fiel profeta. Samuel combinaba dos ministerios, sacerdote y profeta. Pero ¿cuál es el testimonio de Dios acerca de este hombre? Que era fiel como sacerdote. Y además de eso era fiel como profeta. Otro que es llamado fiel en la Biblia es Daniel. Daniel, estoy buscando el versículo, aquí está Daniel 6:4. Y dice así: porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Los grandes personajes del Antiguo Testamento fueron ¿qué? Abraham fiel, Moisés fiel, Caleb fiel, David fiel, Daniel fiel, Samuel fiel. ¿Y usted cree que usted va a escapar, que usted va a ser la excepción, que Dios lo va a apartar, escoger para participar en su reino, siendo como es hoy? De ninguna manera. Usted tiene que cambiar. Tiene, hermano y hermana, que tomar las medidas necesarias, aunque sean radicales, aunque sean estrictas, para ser fiel. Solo le voy a dar el nombre de algunos en el Nuevo Testamento que eran fieles. Y con esto voy a terminar, hermano Pedrito. Después de Jesucristo, ¿cuál es el personaje más conocido del Nuevo Testamento? Pablo. Pablo sobresale. ¿Y qué dice aquí en 1 Timoteo 1:12? Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué buscó Dios en Pablo? Era un muchacho recochero, relajero, que se unió con los enemigos de Dios para matar a Esteban. Pero Dios vio en este muchacho una cualidad. Y él dijo, yo quiero este para mi servicio. Pablo fiel. 1 Corintios 7:25, hermano Pedro, este sí léalo porque no lo apunté. Ahora, Pablo entrenó a muchas personas para ministerio. Tuvo muchos discípulos. Y vamos a ver cuál era la cualidad principal en él, en ellos. 1 Corintios 7:25. 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo era fiel y él exigía que sus seguidores fueran fieles. Y aquí tengo la lista de los seguidores fieles. Timoteo, en 1 Corintios 4:17, Pablo dice que es mi hijo amado y fiel. Tengo aquí a Tiquico, fiel, en Efesios 6:21, fiel ministro del Señor. Epafras, Colosenses 1:7, fiel ministro del Señor. Hay otros. Por aquí los tengo apuntados. Onésimo, que también dice que era fiel. Silvano, Silas, 2 Pedro 5:12, fiel. Antipas, testigo fiel. Son personajes del Nuevo Testamento. ¿Y cuál fue la cualidad que brilló en ellos? A ver, díganme, hermanos. La fidelidad. Y si Dios le exigió fidelidad a los personajes del Antiguo Testamento y le exigió fidelidad a los personajes del Nuevo Testamento, ¿qué exige de nosotros hoy, en estos tiempos finales que son más angustiosos, que son más calamitosos? Solo los fieles van a sobrevivir lo que viene. Vienen días muy difíciles, hermano. Esto no es del tsunami, el terremoto, y eso es solo principio de dolores. Solo principio. Vienen cosas mucho más graves y aún aquí a los Estados Unidos. El futuro de Estados Unidos está en peligro, hermanos. No crean ustedes que Estados Unidos es inmune a todos los fenómenos de la naturaleza y a todos los ataques del terrorismo. No. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Los fieles. Y yo le aconsejo, hermano y hermana, hoy, no mañana, no dentro de un mes, un año, no, hoy, determine en su corazón que va a ser ¿qué? Fiel a Dios en todo. Se exige de los administradores que cada uno sin excepción, sea hallado fiel, 1 Corintios 4:1 y 2. Y usted tiene ciertas cosas que administra, su tiempo, su dinero, y muchas cosas más. Sus talentos, sus dones, sus habilidades. Todo eso lo tiene usted que administrar. Tiene que administrar misterios, que son revelaciones de la palabra. Dones, que son dones del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en todo eso Dios le exige que usted sea hallado, ¿qué? Fiel. Quiero preguntar ya para terminar. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un voto con Dios de fidelidad? Claro, solos no lo podemos hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí. Si usted está dispuesto, véngase, hermano Pedrito, usted el pastor, la hermana Leti, usted la pastora, pasen, por favor. Quiero que estén aquí al frente. Si usted está dispuesto a hacer un voto de fidelidad a Dios, una promesa seria, de que va a ser el máximo esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo de ser mucho, mucho más fiel de lo que ha sido hasta ahora. Fiel en cumplir sus deberes básicos como cristiano y aún de más. Fiel en diezmar, fiel en testificar, fiel en asistir, fiel en orar y ayunar, fiel, fiel, fiel, fiel. Recuerden, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo le ruego que se ponga de pie ahora, por favor. Si no quiere, no puede, quédese sentado, nadie lo va a juzgar. Yo por lo menos no lo juzgo. Es mejor no hacer una decisión mentirosa. Ustedes están tomando una decisión, una determinación, una promesa de que se van a esforzar en la gracia del Señor Jesucristo para ser ¿qué? Fieles en todo. Esto es del agrado de Dios, hermanos, se los digo. Y si usted le da seguimiento a este voto, ¡ja!, las bendiciones van a empezar a fluir. Lo que está retenido a causa de su inconstancia, su infidelidad, va a ser administrado. Va a empezar a fluir hacia ustedes y a través de ustedes la bendición de Dios. Fieles. Hermano pastor, yo quiero que usted, como pastor de la iglesia, eleve esta oración por los hermanos. Yo creo que la mayoría se han puesto de pie. Qué bueno. Pero oigan, hermano, Dios lo va a tomar en serio, aunque usted no lo haga en serio. Hay algunos que lo están haciendo por presumir. Ay, es que si yo me quedo sentado van a pensar que yo soy inconverso, que soy carnal o que soy mundano. Mejor me paro con los demás. Con el solo hecho de haberse parado, usted ha hecho una promesa a Dios. Y Dios va a exigir el cumplimiento de esa promesa.